de pensar en ti. Todo lo que tú me has hecho sentir, ya no encontraré ninguna mujer que me dé todo su amor con mucha pasión. Ahora vivo triste al recordar cuando aquella tarde al caminar me dijiste tú que ibas a viajar y que no sabías cuándo ibas a regresar. No, no. Por vos y heriste mi pobre corazón que en ti siempre creyó. Te fuiste sin importarte lo que sentía por vos y heriste mi pobre corazón que en ti siempre creyó. Ay, qué dolor. Seguimos así. Pensar en ti, todo lo que tú me has hecho sentir, ya no encontraré ninguna mujer que me dé todo su amor con mucha pasión. Ahora vivo triste al recordar cuando aquella tarde al caminar me dijiste tú que ibas a viajar y que no sabías cuándo ibas a regresar. ¿Por qué? Por vos y heriste mi pobre corazón que en ti siempre creyó. Te fuiste sin importarte lo que sentía por vos y heriste mi pobre corazón que en ti siempre creyó. Ay, qué dolor.